No, la verdad es, la palabra que decían las personas que yo le comentaba todo esto era vergüenza. Y lo que sentíamos nosotros en casa y lo que estamos sintiendo todavía viendo las fotos y todo lo que ellos nos cuentan es tristeza. Esa es la palabra. Mai y todos los chicos están de, algunos de primer grado juntos, vienen de las 6, otros de las 28, y Mayra viene de primero con un par de compañeras y de primer año a sexto sin llevarse ninguna materia, tratando todos de acompañarse en todo, teniendo cosas lindas como compañeros, porque la verdad que son 15 que de primero a sexto están egresándose este año. Y verlo todo esto, parte de esa tristeza, que se rompe el corazón verlo a ellos así. Por eso los padres nos estamos uniendo y otros padres se están uniendo por el problema este de todo el distrito de Cañuelas. Y bueno, Máximo Paz, quizás en este tiempo no se hablaba de todo esto, pero ya está. Decimos basta, como el otro día pusimos también en la otra radio de acá, que se da acá. Y le damos gracias a todos los que están ayudando. La verdad que la unión o no sé, todo esto trae beneficio. Como dijo Rodri también, los masones dieron este lugar que están, que es algo para ellos, que ellos, eso es como algo de donde ellos hacen las reuniones y se lo están dando. Y pero eso es lo que queríamos. Queríamos un lugar físico, que ellos estén ahí en un aula cerrada sin un problema. El problema es ese, el problema es que estén afuera y que se resfríen, como esa chica que está embarazada, le puede estuvo 2-3 días sin ir a la escuela. Se resfriaron, le duele la espalda, porque es la única que tenía silla. Y es incómodo las clases, cuentan ellos. En realidad todo esto es testimonio de ellos. No pueden leer bien en un pizarrón, matemáticas es imposible explicarlo. Y todas esas cosas se fueron contando ellos. Es testimonio de ellos, porque nosotros no lo vivimos. Nosotros no podemos entrar a hablar con Sergio, nos contó un par de cosas, pero... La vivencia... Sergio, el director. El director. La vivencia es todo de los chicos, testimonio de los chicos. Y sí, es tristeza. Tristeza actual. Y bueno, vamos a ver el día de mañana que estamos por los otros también. Por lo que vienen, porque los chicos de quinta están en una biblioteca. Tampoco tienen aula. La verdad que nos sentamos el primer día y esperamos 2 semanas. Que nos dijeron que iban a tener container, no nos trajeron. Pasaron 4, estamos en abril. Y bueno, salimos a reportarlo. A que la sociedad sepa lo que los chicos estaban pasando.